para Cecilio Peña. Tras los muros, amanecida sombra de la noche, sin hablar, soñando con aquella muchacha de tules y flores tras los muros, brillando en el día sobre sus pechos amarillos, tú, flor hecha de música, que detrás de paredes palpita.